Un viernes muy, pero muy lindo. Se viene un lindo fin de semana también desde la cuestión de la temperatura y desde la agenda cultural. Ya vamos a estar repasando todo eso. Pero hablando de actividades que se vienen para nuestra ciudad, ya está con nosotros del otro lado de la línea un gran amigo del Anexo, Emilio Cisalli, quien es el presidente del Sport Club de la Villa, que, a ver, se vienen los 83 pirulos de vida. Y cuánta vida, Emilio, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, Fede, ¿cómo estás vos? Saludos para toda la audiencia y todos los integrantes del equipo. Bueno, Emilio, uno dice 83 años del Sport, uno de los clubes más queridos de aquí de nuestra ciudad, y dice, ¿cuánta historia, Emilio? ¿Cuántas camadas y generaciones de la Villa que han pasado por el club, no? La verdad que sí, somos una de las instituciones más viejas de acá y bueno, arrancando en la época que supuestamente era el lugar de reunión de mucha familia de la Villa allá los comienzos del siglo pasado cuando empezaron, bueno, fue aglutinando un poco la familia y hoy en día si bien ha cambiado la forma de participar en el tema de los clubes, tenemos una historia de 83 años, y claro, que queremos, bueno, un poco, qué sé yo, festejarlo con la comunidad en general. Esto viene un poco de arrastre de la cuando quisimos festejar los 80 allá en el 2020. Nosotros festejamos en mayo y justo en marzo comenzó el tema de la pandemia, y bueno, nos quedó un poco pendiente los 80 años, una fecha con números redondos, pero bueno, la idea e iniciativa es tratar de recuperar el tiempo para festejar hoy en día, ¿no? Y festejarlo, Emilio, con la comunidad, que eso es lo más importante, digo, antes de meternos particularmente en lo que va a ser el evento y hacer la invitación, te quiero preguntar cómo es seguir sosteniendo, ¿no?, un club deportivo y un club social en estos momentos, ¿no?, que en momentos que es muy difícil de la cuestión económica y también muy difícil donde las nuevas camadas, los pibes, las pibas, por ahí hay mucha tecnología, hay mucha otra cuestión, pero es gratísimo pasar a cada hora por el Sport, allí frente al polideportivo, y ver que hay un montón de piberío todavía haciendo deporte, ¿no? Sí, indudablemente que hay algunos factores que inciden directamente. Primero, mucha de la familia estamos por detrás de que los niños, antes que estén sentado frente a una pantalla, practiquen algún tipo de actividad, y padres que acompañan obviamente con él. Pero sobre todo también está el apoyo y la participación de los profesores, por todos conocidos en la Villa, que no solamente participan en el club, sino que están en distintas instituciones, y dan el ejemplo de que realmente el deporte une, saca a la gente, a los chicos a la calle. Y bueno, tenemos un buen grupo de profesores y una gran cantidad de socios que nos dan una mano en estos momentos que son bastante complejos, ¿no? Pero gracias a Dios podemos llevar una gestión interesante. Uh-huh. Qué bueno, Emilio. Bueno, ahora sí nos metemos. ¿Cómo viene el festejo? Cuéntenos, sabemos que se vienen reuniendo como siempre, todas las semanas y ya hay algunas cositas para contar. Sí, haciendo un poquito, retomando un poquito el tema de historia, digamos, del los festejos. Los 80 años queríamos hacer como número redondo un festejo, y en ese momento ya se había generado lo que es la subcomisión de mujeres del club, que están más encargadas en lo que es la parte social. Un poco habíamos dejado de lado por toda la situación en general, pero bueno, por una iniciativa sobre todo de ellas, decidimos hacer el festejo ahora el domingo 28 al mediodía en el club. Las invitaciones están abiertas, digamos, a todas las instituciones de Villa Allende, y en particular a todas aquellas personas que en algún momento se acercaron al club. Por eso queremos que sea un poco el reencuentro de gente que hace años que no nos vemos. Y bueno, la intención un poco es eso. Está abierto también a la comunidad en general, Hay unas entradas, la entrada sale 1.500 pesos, que no es un locro, empanadas, no incluye la bebida en momento, pero bueno, todo aquel que se quiera unir a la familia del Villa Allende Sport Club, están las tarjetas a disposición. Pero fundamentalmente el objeto de esto es que nos volvamos a reunir todos aquellos que en algún momento hemos tenido algo que ver con el club. Vamos a tratar de que más todas las instituciones públicas de la villa que nos quieran acompañar. Qué lindo, qué lindo. Va a ser un momento, me imagino, mientras te escuchaba y seguramente la gente del otro lado también le pasó lo mismo, la excusa va a terminar siendo los 83 años de la Sport, pero va a ser un encuentro de toda la villa, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente lo que pasa es, entre una cosa y otra, la mayoría de la gente se acerca no solamente a la Sport en particular, a las otras instituciones, sobre todo que son que hacemos algo por la comunidad. La mayoría de la gente en algún momento ha tenido algo que ver. Me refiero a que puede ser otro club, los grupos scout, todos los grupos intermedios, digamos, o instituciones intermedias, siempre en alguna forma u otra hemos participado. Así que desde ya esperamos de que nos acompañen en el domingo, vos lo reiteras, el domingo 28 a las 13 horas en la sede allá de Roque Sáenz Peña 444. Para pasar, sí. La idea, digamos, que agasajar, nosotros lo que queremos es agasajar a los socios y bueno, y la gente que se acerque a acompañarnos. Qué lindo, Emilio. Para repasar, obviamente nosotros de aquí hasta el 28 vamos a hacer mención para que toda la gente esté bien alerta, bien atenta y no se lo pierda. ¿Las entradas directamente se las puede conseguir allí en el club? Sí, pueden consultar a través del Instagram del club, Villa Allende Sport Club Oficial. Ahí están, hay algunos teléfonos de algunos de los profesores, de la gente de la comisión, para los que les interese adquirir alguna entrada. Perfecto. Locro, empanada, cosas ricas. Algo de música, que aparte del encuentro, para ir matizando. Va a haber algún matiz de música acompañándonos en el transcurso del almuerzo. ¿Viste? Un poco, va a ser un poco el acompañamiento dentro de la... no va a ser la actividad principal, digamos, en el sentido que lo que queremos es lleva su tiempo de participación con la distinta gente que vaya, porque queremos, repito, agasajarlo a todos los que estuvieron. Y bueno, como un complemento vamos a tener algo de espectáculo. Va a ser un poco una sorpresa para los que vayan. Emilio, querido, el abrazo grande, el abrazo a vos y a toda la gente que le viene poniendo el cuerpo de hace tantísimo tiempo a esta institución tan querida y de tantos años aquí en el entramado social de la vida. Te mandamos un fuerte abrazo y obviamente nos vamos a dar una vueltita ahí el 28. Bueno, gracias, Fede. Bueno, quiero volver a destacar un poco la participación de todo lo que es la comisión directiva y en especial lo que es la subcomisión de mujeres, que en esto están dando una mano grandísima. Gracias a vos y a toda la radio por tenernos en cuenta y lo estamos esperando. Un abrazo, Fede. Abrazo grande. Emilio Cisali charlando con nosotros, quien es el presidente de la